noche no era mal lugar. Un poquito más tarde de lo habitual, pero ya estamos aquí con la tertulia deportiva. Guillermo, muy buenos días. Señora Diana Font, muy buenos días. Es lo que decía Iván, no. La bromita del día. Por cierto, un saludo a Iván, que está malito. Que te mejores, Iván. Y le mandamos desde aquí un beso. Bueno, pues Guillermo, el micro es tuyo, venga. Muy bien. Bueno, vamos a saludar a los tertulianos habituales. Don Miguel Quesada Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Ese bigotito te queda muy bien. Bueno, no se puede ver por la radio, pero si lo vamos a poner en el Facebook, no te preocupes, está en el Facebook subido ya. Gracias. Javier Lacueva, tertuliano, copresentador y jugador que moja y que mete goles en Mallorca. La semana el currículum sube, ¿eh? Bueno, has metido gol, ¿no? Has marcado la eliminatoria. Sí, metido, sí. Enhorabuena. Muy buenos días, gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestro invitado en el estudio, don Rubén Pascual Gomila, Mahón, 33 años, director deportivo actualmente del Club Deportivo Alcázar. Buenos días. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, encantado de estar aquí. Te veo en forma... Vas al gimnasio, haces cosas, ¿no? Menos de lo que debería. ¿Y los triples todavía los enchufas? Cuando nadie me ve. Bueno, Rubén Pascual, director deportivo del Alcázar, Club Deportivo Alcázar, desde el año 2014. Rubén, ¿cuál es la estructura del club? Bueno, al llegar en 2014 debíamos poner muchos esfuerzos en ello porque, bueno, Javi lo debe saber, que está vinculado al deporte. Hay mucha precariedad, ¿no?, en deportes de... Ya no, de por sí no ser el fútbol, que es donde se vive más, pero los otros pues tenemos precariedad en esto y teníamos que invertir en esa estructura. A día de hoy hay 260 niños, o bueno, fichas federativas, porque contamos también los primeros equipos. Sí. Somos alrededor de 28 entrenadores. Sí que es cierto que de los 28, 12 somos primeros entrenadores y el resto son colaboradores, ayudantes. Segundo entrenador. Y desde hace 3-4 temporadas disponemos de dos responsables de preparación física y un fisio, que nos dan un salto cualitativo en rehabilitación, readaptación de lesiones, cosa que nos parecía, bueno, muy, muy, muy importante, porque no siempre se obtiene el servicio deseado cuando depende de una entidad externa al club, y si está dentro del club, pues siempre tenemos más mano, más facilidades. Vale, porque te sabes de memoria, supongo, las categorías. ¿Las puedes repasar todas? Sí. Venga. Bueno, te las digo por secciones, sí. En este caso, ¿no? En las masculinas tenemos el primer nacional masculino, que es como una tercera regional, uh-huh. Una tercera, vamos a Palma, bueno. Luego es el junior masculino, tenemos un equipo este año. Cadete masculino, tenemos un equipo. El infantil masculino A y B, hay dos. Mini, sí. Masculino A, B y C, sí. Tenemos tres. Y luego en la femenina, pues casi a la par, ¿no? El primera nacional femenino, que en 2014 no existía este equipo, ¿sí? Que este equipo este fin de semana ha disputado el campeonato de Baleares en Ciudadela. Esto te iba a preguntar. Y bueno, y felicidades, porque han hecho un papelón terrible, gente que somos aficionados, ¿no? Todos, claro. Los que estamos en esta categoría. Después de ellas viene el junior femenino, reciente campeón de Baleares y disputando el campeonato en Avilés. Avilés, Asturias. Eso es. El cadete femenino A, actualmente subcampeonas de Baleares, perdieron de 4 en la final. Ostras. Pero bueno, un cadete femenino B, un infantil femenino A y B, un mini femenino, que aunque sea un equipo, somos ahora mismo 18 niñas, que serían 2. Sí. Bueno, y luego todo el departamento de la escuela, que sería de los 9 años para abajo hasta los 3, que están rondando los 60-70 jugadores. Muy bien, Rubén. Si no voy mal encaminado, 75 aniversario del Club Deportivo Alcázar. Pues sí, pues soy un privilegiado al coincidir en tiempo y momento en un 75 aniversario de una entidad deportiva. Que se dice pronto, ¿verdad? Jolín, son años, ¿eh? Al frente de... Yo jugué en el Alcázar, ¿eh? En el año 86 y 87. ¿Tú jugaste? Yo nací. 2 años, sí. ¿Sí? ¿Te dedicaste al básquet? Sí, luego me pasé a la Salle, porque como estaba estudiando en la Salle... Un poco, pues, chaquetero, ¿no? Un poquito. Es que me hacían móvil en el cole. Sí. Por estar jugando de rojo cuando querían que fuera azul. Pivot no te veo, ¿eh? Era base, no. Era base escolta. Pero no veas. Bueno, yo, Rubén y yo, hemos jugado a la Plaza Ibiza. Hombre. Y un 3x3 de Escastey. Y un 3x3 de Escastey, que lo ganamos. Hombre. Yo iba con Jonathan. Sí. Y iba con uno de uno que juega también el Menorca. Sí, sí. Y, ¿sí? Quedamos campeones. Es de puta madre, eso me encanta a mí. No, no te hacía, ¿eh? No te sí, jugó muchos años. No te hacía. Un día tonto me vio meter dos triples y me pregunta si un meto triples. Enchufaba. Bueno, a ver, imagínate. Bueno, yo soy padre. Imagínate que quiero llevar a mi hijo al básquet. Mm. ¿Qué proyectos, qué valores tenéis como entidad? Pues la verdad es que, al igual que te he dicho antes, que soy un privilegiado, lo soy también por otros momentos y lugares, ¿no?, del mismo club, y es por mis compañeros. Después de 7 años en el club, después de volver de Alicante, 5 en la dirección deportiva, los entrenadores que hay ahora mismo en el club son los perfiles humanos que yo quiero tener a mi lado, y no veo algo con una experiencia, formación, educación tan buena alrededor nuestro. ¿Sí? ¿No? Me parece sublime. O sea, por ejemplo, si tú fueras padre, tú eras hijo, lo llevarías al Alcázar. A día de hoy no hay duda. No hay duda. A día de hoy no hay duda. También está en el centro de Mahón, las instalaciones. Explícale a Quesada dónde está el Alcázar, que no lo tiene muy claro. Explícale. Al lado del campo de la feria, donde antes ha mencionado esto. Muy bien. ¿Con qué te confundías? ¿Con el Alcázar de San Juan o...? Iba para Toledo. Iba para Toledo. Sí. Bueno, esto es Illas Baleares, ¿eh? Mahón, Menorca. Pues la verdad es que, junto a la estructura que os he comentado antes y los compañeros, aparte, dentro de la estructura y desde hace 2 temporadas... el club dispone de un piso. En este piso, hasta esta temporada, había 3 profesionales de la península, 3 entrenadores, que esto hace que los de la casa suben el nivel, porque aprendemos, ellos aprenden de nosotros, se crean unas sinergias que es positivo para todo el mundo. Es otras maneras de expresarse, de comprender el baloncesto, de gestionarlo. Pues son muchas otras maneras que hace que todo el mundo crezca, sin desmerecer el entrenador local. Yo soy entrenador local. Cuantos más perfiles distintos y foráneos haya, mejor seré yo, ¿no? O sea, hay 4 entrenadores profesionales y 3 semiprofesionales. Exacto. Sí, los semiprofesionales están combinando, pues, con sus trabajos. Oye, y esto me gusta, el departamento de rehabilitación y adaptación a lesionados. Exacto. Tenemos a, bueno, nuestro fisio Jordi Seguí. Viene 2 tardes por la semana, y luego Andrea Pons y Rafa Llopis son los responsables de la preparación física. Yo a Rafa Llopis lo conozco, ¿eh? Rafa Llopis es un fenómeno. Rafa Llopis este año ha sido el entrenador del premini de segundo año. Aguanta. Un tío INEF, titulado superior. Es brutal poder tener un perfil de estos con unos preminis. O sea, sí, que, sí, calidad que total. Habitualmente los preminis, y el otro, Siso Pons, que Javi lo conoce, también técnico superior y entrenador, otro premini de primer año. Ahí tienes 2 perfiles que serían de un nivel medio elevado en Baleares, entrando a niños de 8 o 9 años. Eso es un privilegio. Hostia. Pues sí. Yo la verdad es que tengo, tengo a un primo que es Marc Vidal. Ostras, Marc que Vidal está en Maps, Estados Unidos. Que a día de hoy está jugando a baloncesto en Estados Unidos, es primo mío. ¿Sí? Pues, sí, es hijo de Jacqueline, que es hermana de mi madre. Y la verdad es que, bueno, pues los dos, entre uno fútbol y otro básquet, siempre vas hablando y tal. Y bueno, él salió de... él estuvo jugando aquí en el Alcázar. Un gran base, la verdad. ¿Tú en qué año naciste, La Cueva? Yo en el 1984. Pues en ese año ya estaba sonando la canción esta que tenemos, La Mode. Pues efectivamente, nos vamos con las noticias nacionales e internacionales y volvemos enseguida con todos ustedes. El coche no era mal lugar. La noche resultó ideal. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el ambiente que hoy se respira en el Congreso de los Diputados. Muy animado con la presencia de los presos independentistas que obtuvieron escaño y que han ido a hacer el papeleo correspondiente para poder recoger sus actas de parlamentario. No han hablado con los medios porque el Supremo se lo ha prohibido, pero han colgado después en las redes sociales varios vídeos en los que comentan su paso por la Cámara. Está por ver hasta qué punto esos vídeos son o no contrarios al auto del Supremo. A la espera de que mañana se constituyan las cámaras, con Junqueras, Rull, Turull, Sánchez y Romeva presentes, la portavoz de Esquerra, Laura Borràs, ha dicho ya que los diputados de su grupo no tienen intención de renunciar al acta. Aquí no se puede delegar, efectivamente, y ellos de momento se mantienen en el hecho de poder ejercer sus derechos. No tener que renunciar a nada, porque ellos están con la determinación de poder ejercerlos. Cuando eso se produzca, si es que se produce, ya comunicaremos cuál va a ser su decisión, porque el acta es personal, intransferible. Muy indignada con la situación, se ha confesado una de las diputadas de Vox, que se estrena en esta legislatura, Macarena Olona. Que no tenemos a 5 políticos, que tenemos a 5 criminales que han tenido la posibilidad de entrar dentro de las instituciones públicas españolas para reventar nuestra democracia desde dentro. No podíamos permanecer impasibles y callados, como no lo hemos hecho ejerciendo la acusación en el juicio del Procés. No tenemos, como digo, presos políticos. Tenemos criminales, tenemos delincuentes. Con permiso de los presos independentistas, la noticia, sin embargo, que más preocupa a millones de españoles que son usuarios de Huawei es qué pasará con sus móviles y sus tablets después de que Trump haya roto con la tecnológica china como primera consecuencia de su guerra comercial. Ya saben que no se va a poder actualizar el sistema operativo y tampoco descargarse aplicaciones en Google Play. De momento, en Bruselas guardan silencio, están reticentes. Desde Legalitas, Gerardo Ruiz, en declaraciones a Onda Cero, augura una cascada de demandas de los clientes afectados contra lo que considera un fraude al consumidor que se ve privado de unos servicios que contrató. No compras el aparato, estás comprando además unos servicios. Si Huawei, a través de sus diversas aplicaciones, me va a permitir hacer un uso y disfrute lo más amplio y completo posible de ese terminal, lo que no se puede poner es coto o limitación a esto. Y en todo caso, el conflicto que pueda existir entre las marcas no debe de ser extensible al consumidor. Somos los perjudicados número uno, en definitiva. 4,5 millones de personas mueren en Europa con sufrimiento. En nuestro país, 160,000 enfermos, la mitad de los pacientes que necesitan cuidados paliativos no los reciben. Hemos mejorado en la atención en el final de la vida, pero nos hemos estancado frente al resto de Europa, Belén Gómez del Pino. Somos el séptimo país por número de servicios especializados, pero el 31 en asistencias por cada 100,000 habitantes. Y existen grandes diferencias entre comunidades autónomas también en cuanto a los programas pediátricos. España dispone de atenciones específicas y aún así el 85% de los niños que las necesitan no las reciben. Los especialistas creen que debería haber al menos un equipo de paliativos en cada hospital para evitar una realidad a la que pone voz Eduardo Garralda, investigador de la Universidad de Navarra. 80,000 pacientes que han muerto en 2017 sin acceso a cuidados paliativos especializados. A nivel de formación, solo la mitad de las facultades de medicina y el 60% de las escuelas de enfermería han incorporado la enseñanza obligatoria de esta asignatura. A partir de las 2 nos vamos a ocupar además de esta cruzada que han reabierto los diputados de Podemos contra Amancio Ortega a propósito de las donaciones a la sanidad pública. La portavoz Ione Belarra ha insistido en Espejo Público en que esto es poco menos que blanquear la evasión de impuestos. Aceptar esta donación supone de alguna manera blanquear unas acciones que nosotros no compartimos, que es la de la evasión de impuestos y que es también la de la vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y además les contaremos que en Málaga han atrapado a uno de los perros de la jauría que anoche, en la noche del sábado, atacaba a un ciudadano que permanece en estado crítico en el hospital. Deportes con Óscar Conde. Tras cerrar una desastrosa temporada, el Real Madrid comienza ya a poner los pilares para el próximo curso. El primero de ellos ha sido garantizar la continuidad de Toni Kroos, ampliando su contrato hasta 2023, aunque el alemán ha sido uno de los futbolistas más cuestionados este año. Y es que ayer finalizó una liga que nos va a dejar el adiós de varios entrenadores. El Betis confirmó que Quique Setién no seguirá al frente del equipo verde y blanco, mientras que en el Alavés Abelardo se ha despedido hoy del banquillo vitoriano. Un Abelardo que ha dejado claro que la decisión de no seguir ha sido exclusivamente suya. El Alavés ha hecho todo lo posible porque Abelardo se quedase en el Alavés. Yo me conozco. Sabía que el año que viene no iba a estar al 100%. Y si yo no estoy al 100% centrado en lo que estoy, malo. El Deportivo Alavés no se merecía eso. Para mí hubiese sido más fácil. Pues bueno, me sale mal, pues no pasa nada, cobro mi dinero, me voy para casa. Creo que esa no es mi mentalidad. Nunca perjudicaría al Deportivo Alavés por lo bien que se ha portado conmigo. Y en segunda división, Osasuna podría hoy certificar su ascenso. Están los rojillos pendientes del partido que cierra hoy la jornada a partir de las 9 entre Albacete y Granada. Si los manchegos no ganan, los navarros serían ya equipo de primera división. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 20 de mayo. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Onda Cero Menorca, 91.4. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero Menorca. Enseguida volvemos con nuestra tertulia. Ya saben ustedes, la tertulia del penalti de todos los lunes. Pero antes, permítanme que les cuente una historia. Por cierto, ¿saben ustedes que el proceso artesanal en la fabricación de las abarcas Mivo lo convierte en comodidad, moda y diseño? Yo les animo a conocer los nuevos modelos de Mivo para esta temporada, además de sus tradicionales abarcas. Ahora podremos encontrar para mujer sandalias, bailarinas, sneakers para las niñas y unos preciosos modelos de sandalias también y bailarinas. Abarcas Mivo pueden ustedes conseguir todos los modelos en las tiendas de Mahón, Asmarcadal o Ciutadella, también en la tienda de su fábrica y en el polígono de Esmicho. Bueno, pues ya saben ustedes, si quieren vestir a la moda y sobre todo estar cómodos, pues ya saben ustedes, abarcas Mivo. Y sobre todo también abarcas, bailarinas, sandalias y muchas cosas más. Y mientras, bueno, pues enseguida nos vamos de nuevo con nuestros chicos, los chicos del penalti, que seguro que Guillermo tiene muchas cosas más que contarnos. Com ara mo, hem fet només en 4 anys Verge del Toro, Sala Augusta, davallada del deute, incrementar despesa social per davant de qualsevol altre interès. Volem seguir fent feina per avançar, continuar apostant per un ajuntament en el servei de les persones. Necessitam el teu vot. Vota per mo. Vota ara mo. Conxa Vallesa. Dia 28 d'abril vam omplir les urnes de vots progressistes per seguir avançant en els nostres drets, les nostres llibertats, amb més oportunitats per tothom. Ara toca que nostra. Mos hi jugam la Menorca que volem. Vota PSOE. Sempre endavant. Bueno, pues la 1:08, seguimos aquí en la sintonía Onda Cero Menorca y decirles... Decirles, Guillermo, que no hace falta que se pongan cascos. Si vas a hablar tú, yo no voy a decir nada, que no se preocupe. Bueno, pues cuando quieras. Te he puesto esta música porque tú me la has pedido. Sí, es muy bonita. Bueno, pues nada, tuyo es el micro. Bueno, señores y señoras, ¿qué tal? Damos la bienvenida a nuestro colaborador Juan Romero, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Estás en forma? ¿Se te ve contento, riendo? Sí, la vida hay que encararla siempre con alegría. Es la manera. En Mallorca bien, ¿verdad? El resultado muy bueno. Resultado. O bastante bueno. Bueno, pues luego, seguiremos con hablamos. Bueno, continuamos con Rubén Pascual, director deportivo del Club Deportivo Alcázar, baloncesto. Bueno, Rubén, vamos a poner a seguir con la entrevista. Mahón, 33 años, siempre has estado vinculado a las categorías del Alcázar, desde los 7 años hasta el 2014, que estabas en el senior, y te llamaron para que fuera, te propusieron que fueras director deportivo. Exacto, bueno, ahí decidimos no continuar como jugador, aunque sí, solo tenía 28 años. Tampoco mi nivel era como para tirar cohetes. No estabas en el 5 titular. Bueno, de la cancha no. Entonces, simplemente creíamos que para no tener una dualidad de roles... Sí. Que fuera en exclusividad el director técnico y que el equipo pudiera prescindir de mí no era ningún agravante para el propio. Muy bien, bueno, llevas 5 años de director deportivo, se han visto los logros y las... Bueno, habéis añadido equipos a las categorías, habéis conseguido pelear en categorías baleares a nivel nacional. Acabas contrato ¿En 10 días? Bueno, mediados de junio, supongo. Mitad de junio. Va a ser el final. Bueno, y ahora un par de preguntas que obligadas que te voy a hacer. ¿Hay próximo director deportivo? ¿Se sabe quién es? Sí. El próximo director deportivo se llama Álvaro Fernández. Álvaro Fernández. Él es de Terrassa. Sí. Y bueno, tiene 29 años, viene con una ilusión grandísima. Tú lo conoces personalmente. Sí, sí. He compartido con él. Fuimos compañeros en el técnico superior de entrenador de baloncesto. Sí. Y en ese, bueno, en ese ámbito de 3 semanas, supongo, no sé, el fútbol debe ser igual, de convivencia, sí, conocer a mucha gente, y uno de ellos pues coincidí con él y congeniamos, ¿no? Muy bien. Y el verano pasado fuimos a un seminario compartiendo habitación. Ostras, 2 semanas, o sea, coleguitas y tal. Bueno, tenemos cierta amistad y creo que es un perfil muy calmado, un perfil ambicioso, que ha mamado mucho baloncesto, sí, que se mueve constantemente, no le importa hacer 500 kilómetros para ver entrenamientos ACB, para ver, para conocer, para compartir, y nada, agradecerle la valentía de abandonar la península para venirse a la isla. ¿Y tu futuro cuál es? Bueno, mi futuro está un poco aún muy turbio. Seguramente acabaré residiendo en Madrid. Ya en 2010 tenía la ilusión de pasar una etapa de mi vida en la ciudad. Pero bueno, pues el objetivo principal es seguir aprendiendo, seguir creciendo, conocer más gente, ver más baloncesto. Y si sigo vinculado al baloncesto, mejor que mejor. Pero bueno, no es... Pues no tienes nada firmado realmente. Todavía no tienes ningún proyecto firmado realmente. No. No, solo tengo propuestas, llamadas, gente, pero vale. No he aceptado nada, ni se ha dado nada con tal firmeza como para poder anunciar nada aún. Y bueno, cuéntanos el tema de los Island Games, los IGA Games, sí, que se celebran en Gibraltar. Eso es. Bueno, a mediados de temporada el seleccionador era otro, era Jordi Capó, que es el actual director técnico de la federación. Sí. Pero al acceder a esa dirección deportiva tuvo que renunciar a su cargo de seleccionador, ¿no? Y a través del Consejo Insular, Raúl Mateo, que es el delegado del Departamento de Baloncesto, pues me sugirieron a ver si yo estaría interesado en ser el seleccionador. También es cierto que es una selección un poco especial, ¿no? Porque no puedes elegir de todos los jugadores, solo de los que quieran venir a las sesiones de convocatoria. Vale. Y si cumplen 3 sesiones pueden ser seleccionables, si no, vale, no. Vale. Bueno, es más complejo, ¿no? A veces... Pero ya tienes la plantilla formada. Sí, se publicó hace 1 mes y medio. Vale. Y nada, vamos con gente que está a nivel de Primera Nacional. O sea, hay gente potente más en el equipo. Bueno, gente joven sobre todo. Yo creo que será potente, pero vale, aún es joven. Por ejemplo, Eloy Barrasa, que antes hemos comentado, sí, está en el Copa Cataluña, pues participará en este, vale, en este proyecto. He salido del Alcázar también. Vale. Y, por ejemplo, Sergio Risti, que es una joven promesa, que sale del Alcázar también y ahora está en el Manresa, uh-huh, cantera CB. Entonces, también de la edad de Mar Vidal. Fueron compañeros con Mar Vidal. Y bueno, ellos dos son los que están fuera de Menorca y participarán en los Island Games por Menorca. Vale. El resto son jugadores actualmente en Menorca, excepto Rafael Pons, que juega en el Copa de Lluís de Gràcia en Barcelona. Muy bien. El resto, estos tres sí que juegan fuera, el resto juega aquí en Menorca. Muy bien. Bueno, pues nada, señor Rubén Pascual, gracias por haberte pasado en el penalti. Por favor, gracias a vosotros y nada, mucha suerte en los próximos programas. Hace unas semanas que ya teníamos pactado la entrevista y bueno, pues hoy cuando estés en Madrid me das el toque, me dices en qué cargo vas a estar y te haremos una llamadita. Bueno, encantado. Que tengas mucha suerte, Rubén, muchas gracias. Mucha suerte para el domingo a mis compañeros. A la Unión. Muchas gracias. Menor cantera juega el domingo. Gracias. Sí, supongo que me pasaré. Muy bien, gracias. A las 11:15 en San Carlos. Gracias. Perfecto. Bueno, señores, pues ya estamos aquí los titulares. Pero antes de pasar para explicar la Unión, unos consejos publicitarios, por favor. Més per Menorca té un projecte de futur. Un futur que passa per una economia més diversificada, innovadora i competitiva. Un futur que passa per ser una destinació turística única, posant en valor allò que ens diferencia. Un futur que passa per més cohesió social, amb una ocupació més estable i de més qualitat. Un futur que passa per més sostenibilitat en l'implantació d'energies renovables. Un futur que passa per una millor connectivitat. Tenim projecte. Som futur. Vota Més per Menorca. En tu és possible. La plataforma láser de la red asistencial Juaneda Menorca y Estetic Láser es la única en Menorca que se realiza bajo supervisión médica personalizada. Con el láser Alejandrita aplicamos una técnica depilatoria con unos resultados más duraderos y efectivos que consigue eliminar el vello en un 90%. Un tratamiento rápido, seguro, eficaz, cómodo e higiénico, apto para cualquier edad y sexo. Plataforma láser de la red asistencial Juaneda Menorca y Estetic Láser. Para cualquier zona del cuerpo, cara, cuello, pecho, axilas, brazos, piernas, tórax, espalda e ingles, manos y pies. Cita previa en el 971 48 1500 de la Clínica Juaneda Ciutadella y 971 35 11 15 de la Clínica Juaneda Mahón. Juaneda, cuida de ti. Bueno, pues seguimos con nuestra tertulia deportiva, el penalti. Guillermo. Bueno, pues vamos a hablar, ya que tenemos aquí al entrenador de la Unión y al capitán, o segundo capitán. Vamos a hablar el partido que se disputó el sábado, ¿verdad? En Mallorca, el Somberí con la Unión. Es la primera eliminatoria de la fase de ascenso a tercera. Lo digo de memoria, si hay algo, un dato incorrecto me decís. Somberí 1, Unión 1. Primer gol del insular menorquín Javier Lacoa, minuto 30. La grada se desbordó, porque ¿cuántos unionistas fueron a ver el partido? Pues la verdad es que en el vuelo de antes de nosotros irnos a Mallorca, el avión iba lleno de unionistas prácticamente. La verdad es que es de agradecer, ¿no? Y creo que ahora es el momento de también aprovechar a agradecerles el apoyo que tuvimos, porque la verdad es que estuvieron desde muy pronto ya allí en el campo y animándonos. Y pues mira, te diré, no sé, que serían 30 o 40 personas o más. Y más. No sé, ahora mismo... Unos 50. Sí, unas 50 personas, y que tuvimos el apoyo constante de ellos en todo momento. ¿Y cuando marcaste que fuiste ahí con ellos? Evidentemente. ¿Y si yo creo que... ¿Tu novia fue a verte? No, es que sí, mi novia fue la primera que bajó. ¡Ostras! Aquello parecía... Aquella fue... Sí, no, muy bien. No, muy bien. Además, tengo la gran ventaja de que le gusta el fútbol. ¡Jole, macho! Entonces, has triunfado. Sí. No, muy bien. Yo creo que cuando ya metí el gol, creo que se lo merecían, ¿no? El hecho de ir a acercarme allí y tal, pues sí, muy bien, contento. Y además, bueno, eso nos dio calma, ¿eh? Porque los primeros minutos fueron un arreón del Somberí que nos costó entrar, pero una vez les marcamos, luego llegaron nuestros mejores minutos. Ya que tenemos aquí al técnico, Juan Romero, que el Somberí apretó mucho, ¿un equipo de calidad o...? Muy buenos. ¿Sí? ¿Son muy buenos? Mucho. A mí ya han pasado informes de que era un buen equipo... Y bueno, los jugadores también lo sabían, pero una cosa es que te lo digan y otra es enfrentarte a ellos. Y es un equipo, para mí, de calidad técnica de tercera división. ¿Sí? Sí. Mueve muy bien. Me ha dicho la cueva fuera de micro que mueve la pelota muy bien. Mueve muy bien el balón. Tienen 4 o 5 jugadores de uno contra uno muy bueno. Un delantero que no para de hacer diagonales, un incordio. Además es su goleador. Y nosotros el partido que teníamos planteado era hacer un repliegue medio. Un repliegue medio... significa que ni te metes encima de tu área a defender, ni te vas al área contraria a presionar, porque teníamos que estar un poco a la expectativa de cómo funcionaba. Además, hay que ser inteligente, son dos partidos, no tienes por qué arriesgar en el primero, y menos fuera de casa. Los primeros 20 minutos, como dice Javi, más que ocasiones, lo que sí notamos enseguida es que ellos se iban a quedar con el balón todo el partido. Porque eso lo ves. ¿Y nosotros ¿Y estamos... posesión? ¿Sabes la posesión cómo fue al final? Debía ser 80-20. Porque... ¿De ellos 80? Es un decir. Pero, vale. Pero yo te explico un poco para que lo entiendan los oyentes, que al final empiezas el partido, te das cuenta de que tiene mucha calidad, mucha movilidad, después gente de los unos contra unos muy bueno, y nuestra función o la estrategia del partido básicamente se basaba en que no nos superaran unos contra unos, y eso se hace temporizando, y sobre todo que el futbolista sea consciente de cada vez cuando coge el jugador el uno contra uno en el balón, no entrarle de golpe, eso es muy importante. Y después, sobre todo, sus diagonales a la espalda de los centrales, que su delantero Hugo las hace muy buenas. Cuando Javi hizo el gol, para mí ese cuarto de hora, ellos quedaron tocados. antes del descanso. Fueron del 30 al 45. Sí, fueron nuestros mejores minutos. Yo creo que también los jugadores míos de alguna manera se quitaron el peso de encima, porque cuando haces un gol, el primero que eres consciente eres tú, decir, un gol fuera campo vale oro. Uf. Y en ese momento hacer ese gol te descarga. Pero fue empezar la segunda parte, nos hacen el gol a los 5 minutos, claro. Ya que yo fue un arreón. Y yo de aquí también, evidentemente, agradecer la presencia de los aficionados que vinieron y también agradecer a los futbolistas el esfuerzo titánico defensivo que hicieron, porque yo soy entrenador y me gusta que mi equipo juegue a fútbol, pero a veces no se puede, y cuando no se puede, no se puede. Lo que tienes que hacer es, ¿qué hago si no tengo el balón? Pues como mínimo, chaval, apretarte, juntarte, estar juntitos, trabajar, defender, y al final del partido estábamos todos encantados porque el 1-1 todos sabemos que no es definitivo, pero es un buen resultado. Yo cuando ha venido Javi, que es el primer colaborador que viene, suele venir a las 12:25 aquí, charlamos, le he visto la carita, le digo, haces carita de cansado, y me dice, es que tuve que correr después las bandas con David Mas. Se ve que te has desgastado, ¿verdad, la cueva? Hombre, hubo desgaste. Yo, mira, cuando acabó el partido, el míster se quedó en el túnel de vestuarios para saludar o felicitar, o como le quieres llamar, a cada uno de los integrantes del equipo. Creo que todo el mundo vio el derroche físico que se hizo, y creo que, como yo le transmití a mis compañeros, es que hay que saber sufrir en el fútbol. A veces que te pueden pasar por encima, y en este caso, no es que te pasen por encima, pero dominaron el partido con el balón de principio a fin, pero nosotros en la faceta que fuimos superiores fue en el trabajo defensivo. Es, claro, decir, nosotros defendimos un resultado que para nosotros es oro, y su capitán, en una falta que Jaume María despeja, que fue una oportunidad clarísima de ellos, que se dejó el tobillo por salvar ese gol, el capitán suyo decía, por favor, venga, corra más, que es que nosotros necesitamos ganar. O sea, nosotros al final sí que nos vimos, si no, ellos no nos marcan a los 5 minutos de la segunda parte, si pasan 20, 25 minutos se hubiesen puesto muy nerviosos, y yo creo que nosotros hubiésemos aprovechado mucho más luego algún contraataque o tal, pero sí que es cierto que bueno, que hubo un derroche, salí, acabé de delantero y acabé en, bueno, casi acabé colgado de lateral, pero es un esfuerzo que vale la pena. Bueno, bueno, me pasa un WhatsApp el Presi Saavedra, me dice, por motivo de falta de disponibilidad de billetes del equipo visitante, el partido Liga Ascenso Tercera División Unión Deportiva Mahón, Somberí, se jugará domingo 26, o sea, el domingo en San Carlos, a las 11:15. Uh-huh. Nos esperamos. Y me pone viva la Unión. Bueno, Saavedra, queda dicho, ¿eh? Bueno. Entrenador, Juan Romero, con todas las ganas del mundo, ¿no? Sí, al final lo que está claro es que hay que sentirse orgulloso todo el mundo de lo que está haciendo la Unión. No es fácil, no es fácil. No es fácil para mí como entrenador liderar un equipo, no es fácil para los jugadores dar el callo todas las semanas, no es fácil para una directiva que el barco funcione correctamente cada semana, y tampoco no es fácil para el aficionado estar en un equipo que siempre gana, porque cuando pierde las chinitas vuelan. Entonces, claro, quiero decir que todo es muy bonito mientras va bien, pero los primeros conscientes y yo como máximo responsable de equipo sé que la eliminatoria del domingo, por muy bueno que sea el resultado, va a ser muy complicada, que todos hemos de valorar el rival que tenemos delante, que es un rival que no tiene nombre, porque a veces la gente por la calle estos días decía, el Somberí, ¿quién son estos? Yeah. Pues claro, el Somberí es un equipo que hace 4 años que existe, no tienen fútbol base, pero hay un señor caprichoso que ha cogido y de su bolsillo ha hecho un equipazo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿a Chequera? ¿Pongo Chequera? Y él además, para más inri, es el presidente y tiene ficha de jugador. O sea, como lateral. Como lateral izquierdo. Ah, ¿él es jugador? ¿Juega? Sí. No jugó, ¿no? No jugó, esta semana no jugó. Ostras. Pero sí. O sea que tiene billetes. Y te lo digo por eso, porque la gente que esperamos que venga mucha afluencia de público el domingo, aparte de esperar, evidentemente, ganar nosotros, pero sí que podrán ver los jugadores de los que estamos hablando. Vale. Que son, entonces, de nivel, son de nivel. Demos por hecho que ganamos, o que la Unión gana, porque ya que estamos en Menorca, que apoya al equipo que puede subir a Menorca, que puede subir a Tucina, que ganamos. La segunda eliminatoria sería contra el Collerense, que es segundo, o contra el Sineo, que es quinto. Que sería la próxima semana ya mismo. Sí, señor. Sí, señor. De todas maneras, partido a partido. Sí, es que creo que Guille se adelanta. Sí, somos deportistas, es lo no, que te iba no a decir, solemos, o sea, hablar de. Es bonito pensar el hecho de tener un resultado. Bueno, pues óptimo, porque evidentemente no es definitivo, porque lo hemos visto en la Champions, que han remontado. Claro. No puede pasar aquí, pues imagínate. Claro. Pero yo creo que tenemos que pensar en el domingo inmediato que viene. Y ya está. Y ya está. Sí. Que luego todo lo que venga, evidentemente, bueno, es. Pero que debemos saber que cuando la gente vea jugar al Somberí, porque es que hay que decirlo, o sea, yo no me voy a esconder, hay que ser sincero. Juegan bien. Juega fútbol. Bueno, este equipo se ha metido en el playoff porque se ha reforzado de manera brutal con jugadores de contrastada experiencia. Y que yo he tenido la gran suerte de poder jugar con ellos. ¿Con quién has jugado, por ejemplo, Javi? Coincido con Joan Vic, que era en la selección balear, en la UEFA, en la absoluta, durante dos campeonatos de España, y luego jugar contra Nacho Martínez, que para mí su puntal es un jugador número 13, que ya lo veréis aquí, que es una pasada como juega este jugador. O sea, la verdad es que tiene, que es eso, pero que luego este equipo es sexto. Claro. Que yo estoy convencido que si hubiesen hecho un poco las cosas, este equipo, pues podríamos estar hablando de estar entre los tres primeros. Yo hablé con gente de Mallorca y todos te decían que el Coco era el Somberí. Y te lo decía hasta el segundo, que era el Collerense. Imagínate. Gente de allí te lo comenta. ¿Qué han tenido este equipo? Que empezaron la primera vuelta bastante mal, por diversos problemas, y después empezaron también a fichar gente. De los últimos, creo que son 9 partidos, han ganado 8, con lo cual ya te demuestra la trayectoria, y se han colocado ahí sextos porque a lo último han dado el acelerón, pero era un equipo para haber quedado, si no campeón, segundo en la Liga de Mallorca. Imagínate. Yo creo que buscaron el sexto puesto, Yo creo que buscaron coger un avión. Yo tengo una pregunta. ¿Entre el campo de ellos y el vuestro hay mucha diferencia de dimensiones? Porque un equipo que maneja el balón, si nuestro campo es más pequeño, se le puede apretar un poquito más. Yo, Javi, que estuvo dentro del campo y jugó, te podrá contestar mejor. La sensación que teníamos justo llegar es que era más ancho, pero poco a poco fuimos viendo, creo yo, que se parece al nuestro. Lo que pasa es que es un campo abierto. La infraestructura. Y el nuestro es cerrado. Y eso hace que te dé la sensación visual de que el nuestro es más pequeño. Vale. Pero bueno, Javi, no sé qué sensaciones tuvo en medio campo. Sí, a ver, la sensación evidentemente es por el tipo de infraestructura del campo. Es un campo muy abierto, una grada de hormigón bajita tampoco, no muy... Entonces sí que el nuestro, con la grada tapada, tenemos los edificios, es como que nos da un poco más de... Es más arropado, ¿no? Pero yo creo que las dimensiones son similares. La cuestión es, sí que puede ser un hándicap el hecho de las dimensiones de un campo, no, pero yo lo que creo que luego, una vez nosotros hemos visto jugar al Somberí, porque íbamos un poco sin saber con qué novia nos casábamos, ¿no? Era, claro. Estoy convencido, y no hace falta, creo que, de decirlo, que el míster ya sabe perfectamente cómo trabajar para afrontar el partido contra el Somberí. Yo creo que una vez ya has visto cómo han jugado, nosotros todos sabemos a nivel táctico cómo hay que enfrentarse a ellos, y además jugando en casa... Que además aquí hago un llamamiento a todo el fútbol menorquín y al unionismo, que vengan al campo, que nos arropen. Domingo 11 y cuarto. Que tiene que ser un hervidero. Yo no me lo pierdo. Para yo mí, voy, lo digo sinceramente, esto tiene que ser un hervidero. Creo que el fútbol menorquín no se puede permitir el hecho de no tener ningún representante desde los años 80, que este año es la primera vez que, si no subiésemos nosotros, no habría un representante menorquín en tercera división. Y yo creo que tenemos que ayudarnos todos. Tiene que ser un hervidero. Y yo creo que nosotros mismos, los jugadores, ya somos conscientes de lo que debemos hacer. Y creo que entre todos, yo creo que esto se puede conseguir. Estamos hablando del Solmedia. Juan, ¿sabes si Cheto ha cogido...? Cheto está preparado. ¿Cheto está preparado con tracas y con petardos? No lo sé. ¿DJ King? Todo suma. Cheto nos escucha, ¿no? Normalmente sí, me dijo que sí, que escuchaba el programa. Mándame un WhatsApp, Cheto, a ver si tienen los petardos preparados, dime algo. A mí en redes sociales me comentó y me dijo que él ya tenía preparado lo suyo, que nosotros hiciésemos lo nuestro. Pues le dices que nos escriba. Y lo que sí es a destacar, como decía Miguel, que antes de pensar en la siguiente eliminatoria hay que pensar en esta, es que no tiene nada que ver un partido de liga regular con lo que es una fase de ascenso a dos partidos. Hay muchos detalles que influyen, muchas cosas diferentes, es decir, solo el hecho de nosotros tener que viajar, una concentración, una comida juntos, la charla diferente, en el autobús antes de ir al partido. Yo creo que también eso hace que el futbolista vea que eso es algo especial, que es diferente. Claro, es un cambio de rutina. Es un cambio de rutinas, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero hay que adaptarse rápidamente a eso. Y respecto a lo que decía Javi de que teníamos que ir y no sabíamos muy bien, yo creo que al final nuestras expectativas se superaron. Es decir, nosotros sabemos que era un buen equipo, pero cuando lo ves jugar te das cuenta, dices, el que me pasó los informes no me había mentido, pero en el fondo eran mejores. Y también para destacar otra cosa, que nosotros aquí en la Liga Menorquina normalmente siempre, cuando encaramos los partidos, somos los que tenemos la iniciativa con el balón, intentamos jugar al fútbol y tal, y de repente que te quiten el balón y que tus jugadores tengan que adaptarse, en vez de tener el balón ellos, tener que correr detrás del balón, eso también, por mi parte, demuestra una capacidad de adaptación muy grande por parte de mis jugadores y del equipo. Mira, mira lo que me pasa a Tony Andreu, que es árbitro. Dice, bueno, esto son palabras de Facebook de un tal Bernardino Big Salom. Esto era es un fotógrafo. Vale, y me pone, el Mahón, o sea, la Unión, se libra de una goleada de escándalo en Somberí, en donde los delanteros del Somberí no estuvieron acertados y los del Mahón tuvieron un pletórico López, por Dios, Antonio, el super Antonio López, por Dios, que les salvó de tres tantos. Y bueno, esto corrobora un poco lo que dicen Javier Romero, de la dificultad y el buen hacer de este equipo. Yo he leído su titular. Y ¿lo habías leído tú esto? Sí, lo he leído, que además todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, porque cuando acaba un partido cada uno dice lo que quiere. Y yo cuando acaba y pone que nos libró de tres tantos, entonces como mucho nos podían haber metido tres goles o cuatro, no goleada de escándalo, porque yo entiendo goleada de escándalo, claro, un 8-1, un 9-1, un 6-0. Entonces, que nos podían haber ganado con un 3-1, un 4-1, lo digo yo a micro abierto, sin ningún problema. No. ¿Cuál es el resultado final? 1-1. Entonces, lo preocupante es que el equipo que ha tenido tantas ocasiones acabe 1-1. Claro. Entonces, por eso decía lo de las eliminatorias, porque el fútbol en estos casos no va a premiar, no va a pasar la siguiente fase el que tenga más ocasiones. Va a premiar al que domine las áreas. Y si nosotros tuvimos una ocasión de Javi, que es la única que tuvo él, y la marcó, y Antonio se paró tres, hemos dominado las áreas. Y al final, yo estuve hablando, mira, estuve hablando el viernes con Julián Calzada. Uh-huh. Y le estuvimos comentando y tal. Y dice, ¿tienes ahí a la Cueva de comentarista? Le digo, sí, lo he fichado. Dice, Javier La Cueva es el jugador que tiene siempre una flor. Dice, es un jugador que como le caiga una, la va a aprovechar y te va a marcar. Esto me dijo, dice, además tiene una velocidad como un rayo y es el delantero que está en el momento preciso, en el lugar preciso, pum, y te la enchufa. Esto me dijo Calzada. Bueno, eso intentamos, la verdad es que sí, bueno, sí, también para eso estoy en este equipo, ¿no? O sea, al final la Unión me incorporó porque, bueno, creían que era un jugador muy válido para este proyecto y gracias a Dios he tenido el placer de poder haber jugado muchos años en tercera división, siempre haber destacado en esta isla y bueno, pues mira, este sábado en vez de tener cinco me tocó tener una, pero fue para adentro y le pondrás un vale oro. El sábado por la tarde le pondrás una vela a Santa María, a la iglesia. No pones velas. No, me sentaré en el sofá de casa, pensaré en lo que debo hacer y cómo juegan y pero marcar tienes que marcar, Javi, por sí. Nosotros. Quiero que el lunes nos cuentes un gol. Yo espero, y Juan entiende lo que voy a decir, espero dar otro picotazo. Vale. Bueno, cambiamos de algo más que decir, sí, Juan. A destacar, porque siempre se habla mal de ellos, del trío arbitral. Creo que siempre estamos con que si íbamos a Mallorca los árbitros esto, lo otro, y como a mí me gusta ser honrado y contar lo que sí. Yo creo que el trío arbitral hizo un auténtico partidazo para tener en cuenta la dificultad del partido, porque son unas fases y hay muchos nervios, tensión, y supo regular el árbitro totalmente el partido, los líneas, un trabajo muy muy efectivo. O sea, que eso que la gente que raja de los árbitros de Mallorca, nada. O sea, bien. No, es que sabes qué pasa, que normalmente si pierdes, rajas de los árbitros, claro. ¿No? Entonces, nosotros, el otro día, la sensación que puede ser siempre hay algún comentario, cuidado Mallorca con los árbitros, cuidado, pues no. Ya que tal, pues digo, no, los árbitros en Mallorca, para mí, un 10 prácticamente. Perfecto. Y también me gusta destacar su labor, porque es muy difícil y normalmente no se les destaca. Yo personalmente, cuando acabó el partido, me acerqué y le dije el excelente arbitraje que había hecho. Y por el tema de la noticia que sale de eso de la goleada que se hablaba, también cabe recordar una cosa, que nosotros sí que es cierto que hicimos, y a micro abierto se puede decir, que ellos fueron superiores con el balón, nosotros un partido más defensivo de lo que estamos habituados, pero también cabe recordar, si no se lo voy a recordar aquí al señor Berdanovic, que con nosotros 0-1, Jaime Clavijo manda una falta al palo, que si nos ponemos 0-2, otro gallo cantaría, sí. Y que justo empieza la segunda parte, a mí me cae un balón dentro del área pequeña que pellizco y le da el pie de defensa y sale a córner, que si eso se mete, también o el 0-2 o el 0-3 y es otra cosa. Y luego ellos, evidentemente, pudieron meter 2 o 3, pero venimos con 1-1 y ellos están obligados a marcar. Muy bien, muy bien. Guillermo, si me dejas un apunte. Un segundito, nos vamos a unos consejitos publicitarios y seguimos. Com Àramo, hem fet només en 4 anys Verge del Toro, Sala Augusta, davallada del deute, incrementar despesa social per davant de qualsevol altre interès. Volem seguir fent feina per avançar, continuar apostant per un ajuntament en el servei de les persones. Necessitam el teu vot. Vota per Mo. Vota ara Mo. Concha Vallesa. Onda Cero Menorca. 91.4. Més per Menorca té un projecte de futur. Un futur que passa per una economia més diversificada, innovadora i competitiva. Un futur que passa per ser una destinació turística única, posant en valor allò que ens diferencia. Un futur que passa per més cohesió social, amb una ocupació més estable i de més qualitat. Un futur que passa per més sostenibilitat en l'implantació d'energies renovables. Un futur que passa per una millor connectivitat. Tenim projecte, som futur. Vota Més per Menorca. Amb tu és possible. Bueno, pues la 1:35 seguimos aquí en la tertulia del penalti con los tertulianos y con nuestro querido Guillermo. Por cierto, tenemos llamada. Tenemos llamada. Sí, tenemos al señor. Creo que viene un piratilla por ahí. El pirata. Don José Luis Cuenca Cadenas, desde Sevilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pirata, ¿cómo tienes la voz hoy lunes? Bueno, voy mejorando. Ya sabes que mi voz no es lo que era hace unos años, pero voy bastante bien. Bueno, ¿te ha gustado la canción de La Mode, no? Aquella canción de Roxy del 82, ¿te ha gustado, eh? Uno de mis grupos favoritos de la movida española. Infravalorados. Infravalorado totalmente. Yo pienso que es uno de los mejores grupos de españoles. Ya hablaremos un día de música. Ya hablaremos de los 80, cuando quieras. Bueno, pues nada, empezamos la super tertulia con Javier Lacueva, Miguel Quesada, Juan Romero y Pirata Cuenca. Vamos a hablar del final de la Liga, chicos. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Quién está ahí? Bueno, ¿qué vamos a decir, no? El Real Madrid creo que ha acabado de rematar una calamitosa liga, sinceramente, porque no creo que ha sido, no he leído, creo que he leído hoy en prensa, Miguel, que ha sido la liga que ha habido más separación de puntos entre Barcelona y Real Madrid en la historia, ¿verdad? Sí, 20, hombre, el, 19, ¿no? No son normales las 12 derrotas en liga del Real Madrid, la verdad. No es ninguna casualidad. No. Pero bueno, todo el mundo destaca ahora el punto de Zidane, ¿no? Que se ha quemado en esta, como diciendo, ¿para qué has venido si no podías ganar nada y simplemente quemarte? Y creo que Zidane ha sido muy inteligente. Para hacer criba. Exacto, porque si él no llega a quedarnos a 10 jornadas y el que hay gana 10 partidos, aunque no gane un título, ahora echa tú al que tengas que decirle, chico, que este año no sigue. Sí, ya se llame Isco, ya se llame Marcelo. Toda la razón. Creo que Zidane, si cogió el equipo en ese momento, es porque el presi le dijo, cógelo. Haz una limpia. Que tienes plenos poderes para empezar el año que viene. Sí, Zidane no iba a ganar ningún título ni ganando todos los partidos. Estaba todo perdido ya, en aquella semana fatídica. Entonces, bueno, la temporada ha sido desastrosa. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que el Madrid siempre vuelve y más con la infraestructura que tiene este club. Yo creo, compañeros, que es de agradecer a un técnico como Zidane, después de haberlo ganado todo con el Real Madrid y haber ganado 3 Copas de Europa consecutivas, no tenía necesidad tampoco de haber vuelto faltando 10 jornadas sin jugarse absolutamente nada. Quizás podría haber el Real Madrid dejado un entrenador interino y haber apalabrado, con Zidane que llegara en verano. Pero bueno, yo creo que es de agradecer, con el currículum que tenía ya Zidane, que se haya metido en el fango de estas últimas jornadas en las que no se jugaba absolutamente nada, sabiendo que podía salir como ha salido, y sin embargo el tío ahí ha estado, ¿no?, intentando un poco sacar la cara por el equipo y tratando de dibujar algo de cara a la temporada que viene, sobre todo siendo él, ¿no? Porque ya os digo, yo pienso que quizá en otra circunstancia a lo mejor el equipo hubiera dejado un entrenador interino y ya en verano llega el nuevo. Hombre, son 12 derrotas, evidentemente. Yo sé que soy muy, muy pesado con el tema, pero el hecho de que los 4 primeros vayan directamente a la liguilla de la Champions hace que te encuentres con cosas como estas, que al final, en el momento en el que el equipo ve que ya no hay ningún objetivo en juego, por mucho que te falten 7 u 8 partidos, al final desconecta y yo creo que acaba adulterando la competición, porque al Real Madrid, a efectos prácticos, más allá de la mala imagen que ha dado, lo mismo le da haber ganado que haber perdido en estas últimas jornadas, porque iba a quedar lo mismo, ¿no?, que es clasificarse para la liguilla de la Champions. Pero los equipos contra los que ha ido jugando sí que se estaban jugando cosas. Entonces, pienso que cuando un equipo juega un partido y se lo toma como un amistoso y para el otro sí, para el equipo contrincante sí que se juega la vida, al final acaba adulterando un poco la competición. Totalmente. Pirata, ahí también estoy de acuerdo contigo, pero claro, eso también lo puedes analizar desde el punto de vista de que el líder haya ganado la liga tan pronto, porque claro, si vas a Vigo con los suplentes y el Celta gana, también está adulterando la competición. Claro, pero ¿qué pasa? Que hace 10, 20 años no pasaba tan bien que algunas veces un Barça o un Madrid te ganaba la Liga con varias jornadas de antelación. Pues también pasaba. Lo que pasa es que cuando ocurría una circunstancia como la que ha pasado este año, pues al final el resto de equipos tenían que jugar por quedar segundo en vez de tercero, porque el tercero tenía una previa y el segundo no. Ese tipo de cosas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Que cuando van los cuatro directamente a la liguilla, en el momento en el que el primero ya ha ganado la competición, yo creo que algo hay que hacer para que el sistema de competición no haga, como pasa por ejemplo en baloncesto, y me parece súper feo, que al final haya una serie de partidos que no valgan para nada. Sí. Y luego ya comentar sobre el tema de el movimiento que ha habido en este final de liga para entrar en Europa. Sí. Sí. Para entrar en Europa, que al final se ha metido el Español. Un triunfazo, ¿eh? Sí. Y felicitar a Guillermo, que es hincha del Valencia, y al final su equipo se ha metido a Champions. Se ha metido en Champions, el Getafe. Y que jugamos este sábado la Copa, a las 9, luego lo comentamos. Sí, pues sí, yo creo que el Barça tiene que espabilar un poquito, ¿eh? Para la final de Copa, mira qué te diré. Viene con una inercia un poco rara el Barcelona. Sí, porque miramos Villarreal, 4-4, Huesca, 1-1, Vigo... Ayer con el Levante, o sea, viene jugando fuera el Barcelona desde hace una jornada, Liverpool. Y luego lo de Liverpool, que le hizo un daño tremendo. O sea, que ojo, ¿eh? Sin Suárez, sin Coutinho, sin Dembélé. O sea, tiene bajas de peso, ¿eh? Y después Barcelona. El Barça tiene mucho. Venga, nos ponemos de lleno a ganar. Eso es verdad. Nos ponemos de lleno en la previa de la final de la Copa del Rey. Barça-Valencia, este sábado a las 9. Yo voy con el Valencia directamente. ¿Cómo veis la final? Es lo que venimos comentando. Yo creo que el Barça viene de una dinámica no muy positiva. Creo que lo de Anfield lo acabó de rematar, pero vamos, o sea, hizo daño, se ha remontado. Yo creo que el Barça tenía muchas expectativas después del 3-0. Yo antes de jugar en el Camp Nou contra Liverpool, no sé, pero yo creo que después del 3-0 tenía muchas expectativas de poderse plantar en la final de la Champions. Esto les ha hecho mucho daño. Es que ni los más pesimistas se pensaban una remontada. Claro. Y añádele pues las bajas estas importantes, que Coutinho, Dembélé, Suárez, siempre estará Messi, pero oye, el Valencia no es manco. Y Ter Stegen, que tampoco jugará ni aunque quisiera, ¿no? Juega Zielsen, pero Ter Stegen también está lesionado. O sea que el Barça va a tener que currar. El Valencia viene en línea ascendente, se acaba de clasificar, cogerá con muchas más ganas que el Barça la final, desde luego. Y lo que decías, mucho que perder y poco que ganar, sí. El Barça, ¿eh? Sí. Messi, esperemos un poquito lo que nos diga Messi, creo. Tú sigues diciendo lo que dices por Twitter, lo de Maradona. O sea, tú tienes claro que Messi no es el mejor de la historia. ¿De la historia no? No. Para mí, ¿eh? ¿Para ti quién es el mejor de la historia? Bueno, para mí, si tuviera que decir de lo que he visto, me quedaría con Zidane. Yo, ¿eh? ¿Mejor que Messi? Sí, porque yo mido los jugadores por su liderazgo. O sea, ¿qué es un liderazgo? Final del Mundial, pum. Parece Zidane. Pero es que siempre la excusa que ponéis para cuando Messi no es el Mundial. Bueno, es que siempre... te pongo una final o una semifinal. Pero esto es un conjunto, el mejor de la historia. O sea, no el mejor de la historia en la Liga, sí que te diría que es Messi. En la Liga Española, el mejor del jugador de la historia del fútbol que ha pasado. Está hablando de la historia del fútbol. De la historia del fútbol. Claro, del fútbol. Messi será recordado como el mejor jugador que ha pasado por la Liga Española. Pero del fútbol no, de la historia no. No, porque si no habría salido contra Liverpool y habría metido un gol. A ver, yo coincido con Miguel en lo de que a lo largo de la historia... Y Argentina no la ha hecho campeona. Claro, tampoco. La historia es muy larga y hay mucho tiempo y demás. Y hay muchos jugadores, a lo mejor de la época de Pelé, también hay muchos brasileños que a lo mejor no hemos visto. Pero hombre, yo creo que sí que Messi sí que ha sido líder en el Barcelona, más allá un poco de la Liga, ¿no? Quizá es verdad que lo de Argentina... pues es un punto en contra, pero tampoco ha tenido. Es que Argentina, desde mediados de los años 90... No tiene ningún equipo espectacular tampoco. Para nada. No, Guillermo, pero tú que discrepas, es que te veo que tú discrepas. Sí. ¿Qué crees que debió hacer Messi el Liverpool para pasar a ser el mejor jugador de la historia? Es un partido, pero es un conjunto de cosas. Hablamos de años de no ganar la Champions. Hablamos de Roma, hablamos de Turín, hablamos de París... Son varios años ya que el Barcelona no la huele. Champions, Messi también. O sea, es que en un partido solamente, en el partido de Liverpool, solamente con cambiar un partido, no te vas a convertir claro, en el mejor de la historia. No sé. Bueno, volviendo al tema de la final, que es lo que estamos ¿Cómo lo ves tú, Pirata? Pues sí que pienso que es difícil sacar un poco la dinámica que lleva el Barça, porque claro, volvemos a lo mismo, después de lo de Liverpool, el mazazo psicológico, de los partidos de liga últimos del Barcelona tampoco quizás puedan ser tomados como baremo, porque ya a lo mejor ha estado desconectado, por eso ganó la liga, va a ser muy importante Messi, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias que tiene el Barça, y yo creo que para el Valencia va a ser importante que estén enchufados gente como Rodrigo, Santi Mina, Parejo, Parejo, exacto, ¿no? Gente que sobre todo además en las eliminatorias de Copa han sido muy importantes, ¿no? Porque han marcado la diferencia. Algunos, unos con goles, otros tomando un poco la batuta en el centro del campo. Y bueno, yo como aficionado al fútbol, que no soy de ninguno de los dos equipos, espero que veamos un partido disputado, que el señor Marcelino sepa hacer un partido disputado contra el Barcelona y que no se convierta en lo que vimos el año pasado, que bueno, de cara al aficionado al fútbol, el 5-1 creo que fue contra el Sevilla, sí, el Sevilla. Pues tuvo poco interés, ¿no? ¿Asistirás, Pirata, a la final que te queda cerca? Me hubiera gustado, pero el tema de entradas y demás me complicado. Ha sido imposible conseguir una. Sí, sí, bueno. Sí. Vivo cerca, vivo andando, no está tan lejos. Y tú, bueno. Hola, Pirata, soy Juan. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? A ver si te hago una proposición del partido, a ver si te parece la adecuada y la que creo que veremos todos. Yo creo que el Valencia saldrá a presionar arriba, que hará un fútbol de intensidad alta, agresivo, sabiendo que el Barça no está en su mejor momento, para intentar desde el primer minuto, de alguna manera, coaccionar la manera de jugar del Barça. Y que el Barça fiará mucho de la jugada de Messi y que Messi le resuelva la final. Yo creo, no sé si estás de acuerdo, pero un poco es la película que se prevé, ¿no? Sí, yo es lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que sería el planteamiento más adecuado por parte de Marcelino. El Barça tiene algunas ausencias y pienso que se va a apoyar muchísimo en Messi, al igual que tú dices. Y luego, porque tomando un poco el 11 contra 11... hablando de ausencias, el Valencia tiene menos ausencias que el Barça, ¿no? Porque de lo que viene siendo los titulares habituales del Valencia, no tiene bajas así, digamos, ¿no? No estoy hablando de cabeza, pero os pregunto ahora mismo. Yo creo que el Valencia llega con el equipo entero, sí, no tiene baja. No, el Valencia claro. Llega al completo. Sí. Llega al completo. Entonces, sí. Yo pienso que por ahí es por donde tiene que intentar el Valencia intentar meterle mano al Barcelona. Y bueno, Rodrigo y Santi Mina yo creo que han estado muy enchufados, ¿no? Que con 4 goles cada uno a lo largo de la competición de la Copa. Y bueno, esperemos que sea un partido bonito, por lo menos, ¿no? Que no sea lo que han sido las últimas finales de Copa del Barça, que prácticamente no ha habido disputa. Yo discrepo un poco con Juan en el planteamiento. Si tuviera que pensar cómo piensa Marcelino creo que le va a decir al Barcelona: toma la pelota y te espero en medio campo. Y a la que el Barça tenga un error es cuando le va a penalizar. Y creo que va a jugar con el desgaste de que Messi no esté bien surtido, porque Messi va a ser el falso 9. Creo que va a jugar de falso 9 como ya jugó ayer. Puede ser, pero... Entonces, si la línea de creación del Barça tiene mucha gente por delante, con Parejo defendiendo bien, con el centrocampista que tiene que defiende muy bien, el Coquelin, que trabaja sí, muchísimo. Señor. Creo que a partir de ahí, si le va desgastando con el 0-0 y le busca la espalda en alguna contra, creo que el Valencia va a salir a jugar más así que presionando tan arriba. Hombre, por sí, cómo veo a Marcelino, ¿eh? Sí, al Barça cuando le crean imprecisiones es cuando se le presiona mucho su salida de balón, que es normalmente lo cuando está acostumbrado, pero sí que es cierto que este año ha tenido muchas pérdidas con Busquets, que no ha estado a su mejor nivel. O tal. Esos robos... Igual, porque no nos olvidemos que está Rodrigo, está Santi Mina, pero está Guedes. Gameiro. Ojo. Y el Valencia suele jugar 4-4-2. Suele jugar con dos puntas. No yo, el que sea un monopolio del Barça en la final no lo creo. Yo creo que el Barça además ha demostrado que ya ese balón, esos partidos de posesión de 80-20 ya no existen. El Barça muchas veces ha cerrado para salir al contraataque, pero es que ahora mismo no tiene esos jugadores de contraataque. Es que nos hemos quedado sin Suárez, sin Dembélé. Y ayer sí que Messi igual metió dos zarpazos fue lo y listo, no fue más. ¿Sabéis quién arbitra la Copa del Rey? No. El árbitro, Undiano Mayenco. Se despide este hombre, Undiano Mayenco arbitra su tercera final de Copa del Rey, broche final a una gran carrera. Y me lo pasa Tony Andreu, la info. De todas formas, a lo mejor me he dejado llevar por mi pensamiento como entrenador, pero porque es lo que yo haría. Yo al Barça haría eso, porque cuando jugó el Barça en campo en Liverpool, te das cuenta que el Liverpool le presionó arriba y el Barça no tenía plan B. seguía tocando con los centrales abiertos, a los laterales, otra vez al portero, a Busquets, a Toca. Sí, pero puede ser, Juan, perfectamente lo que tú has dicho, porque mira, fue la al Liverpool, en el momento en el que empezó a presionarle y a llegarle arriba al Barça, se ve que el Barça psicológicamente o no se lo esperaba o no sé qué pasó y desconectó y le metieron cuatro, y quizás sí que salga así el Valencia, y hay que tener en cuenta también la vulnerabilidad que ha tenido en algunos momentos de la temporada gente como Busquets. Pues yo sí que pienso que igual esta se lo cierto, el sábado saldremos de dudas. Yo te digo esto porque, claro, cuando ves el Barça aquel día, ahora sacándolo de contexto, pero bueno, con el partido de Champions, tú decías, ¿cómo puede ser que el Barça no tenga una salida, un plan B? Nosotros, por ejemplo, y vuelvo un poquito al tema nuestro de la Unión en Somerí, el otro día, una cosa que nos hacía muy mal jugar era que cuando les presionábamos un poco arriba, su número 4, el central, metía un desplazamiento largo a la espalda de nuestros centrales para que el punta cogiera la diagonal. Claro, si tienes ese plan B, después ya te hacen dudar, ¿voy a presionar o no voy a presionar? Porque si voy a presionar me cogen la espalda. Entonces, como el Barça no tiene plan B, yo fuera Marcelino, yo lo plantearía de presionarles arriba y asfixiarlos y crearles inseguridad. Y cuanto más presiones arriba, Messi más abajo tiene que venir a buscar balones. De todas maneras, también esto yo supongo que esto luego lo alternan, ¿no? Porque igual es el hecho de salir a la final y decir, vamos a estar 20 minutos apretándolos arriba, tal que si nos sale bien y metemos uno, después sí que podemos hacer el repliegue medio y darle el balón. Y que luego, ¿entiendes? O sea, pero sí que es cierto que yo a día de hoy, espero y deseo que Valverde tenga un poco de cabecita y ponga músculo y ponga al señor Arturo Vidal de principio a fin. Porque sí, si no, Arturo, sí, es imprescindible. Es imprescindible, que para mí es uno de los errores en Anfield, quitar a ese tío y poner a Arthur, porque en ese momento ya necesitabas un poco de, espero. De carácter, ¿no? Sí, eso es, espero, bueno, y deseo, pero vamos, yo creo que es un poco de alternar. Cambio de tercio, seguimos con final de la UEFA Europa League, Arsenal-Chelsea, este miércoles a las 9. Buen partido. Es este miércoles ya, sí. Este miércoles, sí. Yo quería apuntar que lo que ha cambiado el fútbol, vamos, o sea, yo pienso que va a ser un partido interesante, va a ser un buen partido, evidentemente, pero qué pocos ingleses llevan, ¿eh? Ambos equipos, o sea, han jugado bastantes partidos esta temporada con cero ingleses en el 11 inicial. Es muy fuerte este dato, ¿eh? ¿Pirata? Sí, es que, bueno, hay que ver. El Chelsea, por ejemplo, que tiene 6 españoles a la plantilla y que muchas veces utiliza 4 o 5 incluso en el 11 titular, y es que no tienen inglés. O sea, en Europa League sí que han jugado bastantes partidos. Barkley, Loftus-Cheek, han jugado unos cuantos partidos, pero luego lo que ha venido siendo el núcleo de liga y demás, muchas veces sí. Cero británico. ¿Pero británico sí? ¿Juega británico o es ningún inglés? Británicos tampoco, ni ingleses ni británicos. Tienen a Barkley y Loftus-Cheek, que sí que entran en rotación y demás, pero ni el Arsenal ni el Chelsea, bueno, el Arsenal menos incluso. El Arsenal ha tenido a Ainsley, Maitland-Niles, a lo mejor saliendo de un poco en la rotación y demás, pero cuando nos referimos a británicos, a ingleses, escoceses, galeses, sí. Y Northern Ireland. Ramsey en el Arsenal ha jugado partidos, sí, pero que claro. perfectamente podrían sacar un 11 inicial los dos equipos con cero británicos. Igual viene muy condicionado también por el cambio de perfil de entrenadores, ¿eh? En claro. La Premier. Sí, ¿no? Sí, porque de entrenadores y de propietarios también. Eso también. Porque claro, el juego inglés ya sabemos todo históricamente lo que ha sido, ¿no? Y el estilo inglés, etcétera. Y cuando empezaron a entrar propietarios extranjeros a comprar equipos, tipo Abramovich y todo aquello, ¿no? Exacto. Entraron también americanos, entró Abramovich, entró gente también de Asia Oriental, y muchos entrenadores extranjeros y muchos propietarios extranjeros con la ley Bosman de por medio. Ha hecho que la cosa haya cambiado bastante y ahora haya más españoles incluso que ingleses en el 11 inicial. ¿A vosotros cómo lo veis esta final? ¿Arsenal-Chelsea, quién veis favorito? Yo espero que Hazard se encumbre. Hazard, ¿no? Para sí. Que vaya tu equipo, ¿no? Ayer, no sé si lo visteis, hicieron un programa por la noche muy bueno que habla de la tecnología aplicada al fútbol y hay un chico que tiene un programa de software que tiene más de 80.000 jugadores metidos, dijo que su programa decía que el jugador más Messi es el jugador perfecto, ¿sí? Para que nos entendamos, o casi perfecto, ¿sí? No perfecto, casi sí. Perfecto, y el jugador que más se le parecía en un 90% de 92 era Hazard. Eden Hazard. Sí, lo único que Messi era superior en definición a portería, básicamente. Hombre. Y faltas. Sí, bueno, en definición, exactamente. En tirar. Hombre, ahora Hazard, ya con esta es la guinda. No sé si el Madrid lo ha fichado, pero si aún no lo ha pagado, Quesada y hace tiene... bueno, le va a salir el doble de caro. Tú sabes que Miguel Quesada tiene conversaciones con directivos del Madrid, sabe cosas, lo que no lo quiere decir. Diga algo. Ya me gustaría, ya. Pero el Hazard está más que hecho. Yo creo que Hazard, si lo dice Quesada, yo creo que Hazard está cerradísimo. Sí. Pero se habla de 100 millones. Que salió de todo, pero de todas maneras salió que el Chelsea ahora no lo habían sancionado con no poder fichar. Creo que salió alguna noticia, bueno, lo estaban investigando. El jugador ha dicho independientemente que no fichar, él que ya no, ha pedido que no va a seguir. De hecho creo que le han quitado hasta el dorsal ya. Sí. Le han quitado el dorsal. Ya no se venden camisetas en Londres de Hazard, ¿no? No, con su número. Se venden en la castellana ahora. volviendo a la final. Es una final, pedazo de partido, porque sí. Sarri es un técnico que le gusta tener mucho la pelota, sí. ¿Vale? Y lo que suele hacer va a tener el balón y encerrar un poquito más al Arsenal, porque Emery tampoco le importa tanto no tenerla. Pero claro, tienes a Lacazette y a Aubameyang, que son súper rápidos, a la espalda. Y Emery otra final, ¿eh? Y Emery otra final. Que A mí me parece que tanto la final de la Europa League como la final de la Champions van a ser dos partidazos, porque son equipos ingleses, porque van a ir de ida y vuelta y van a ser moviditos los partidos. Yo votaría por Chelsea en Europa League y por el Liverpool en la Champions. ¿Pirata? Como se pongan a contragolpear, como hemos visto en algunas de las eliminatorias previas, como ha hecho el Arsenal con Aubameyang y Lacazette, y Sarri haga ese juego que acabamos de comentar, yo creo que pues una final con varios goles y pues una final espectacular. Espectacular, sí. Espectacular. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Tú, Romero? Pues coincido, y si nos fijamos en las dos finales, cuatro equipos ingleses. El otro día que Miguel Quesada comentó el bajón de la Liga Española, a mí me preocupa. El año pasado se fue Cristiano, ahora se va Griezmann. Esto no sé si es un indicativo, pero... ¿Estamos bajando de la supremacía? Por ahí empiezan las cosas, y además los hechos me remito. Cuatro, cuando iba el Madrid, el Atlético, el Barça, decíamos que el fútbol español... Siempre. Era los últimos cinco años. Pues era la bandera, pues ahora que hay cuatro equipos ingleses tendremos que decir que son los ingleses. Estamos bajando a una liga que está el segundo a 11, el tercero a 21, a 19, perdón. Y si el Madrid ha hecho una mala temporada, imaginemos todos los que vienen por detrás, Sevilla, Valencia... La desigualdad de nivel. Claro, totalmente. Es que por eso decía yo que la Liga Española empieza a discrepar de que sea la mejor del mundo. Ahora mismo nos han pasado por encima. A día de hoy nos han pasado por encima. Sí, ligas belgas y ligas francesas que habían 20 y 20 y pico puntos de diferencia del primero al segundo. ¿Os acordáis que decían? Pues es que la Liga Francesa, la Liga Belga, solo hay dos equipos. Y nosotros, cualquier equipo de la Liga podría cargarse al primero. Pues... Bueno, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si el Tottenham gana la final de la Champions, será el sexto equipo inglés a lo largo de la historia, sí, que gana la Champions. Te lo comenté por privado, por el WhatsApp. Sí, lo comentaste. Y eso es muy significativo, porque España solo ha tenido dos. Y luego la mayoría de países punteros han tenido, Inglaterra lleva cinco, podría tener un sexto, pero Alemania también ha tenido creo que cuatro, Holanda ha tenido tres, entonces esto es significativo. Lo que pasa es que igual el fútbol español ha tenido más títulos seguidos, y es como que hayamos dado más de qué hablar, y los ingleses en este caso, que estamos hablando de ellos, más intermitente, ¿no? El hecho de... Pero bueno, sí, es como que se está rompiendo esa hegemonía del fútbol español, y en parte es normal por el dinero que está moviendo la Premier desde hace años. Totalmente. ¿Eh? Pero eso es por los derechos televisivos, ¿eh? De Sky, unos supercontratos, pero claro, si tú llega el verano y me vas quitando potencial al Bilbao, claro, al otro, porque se están llamando muchos jugadores la Premier allá. Sí, sí. Pues ha descendido el nivel de los equipos españoles, claramente. Ya que hablamos de finales, me gustaría hacer un apunte al fútbol femenino, que el Barça jugó la final de la Champions el otro día con un Super Olympique de Lyon, que ayer estuve viendo un poco el resumen y tal, no tuve la oportunidad de verlo, pero bueno, perdió, ya creo que era los 20 minutos, perdía 0-3. Y a la media hora 4-0. ¿Y Pirata, esto de la lista de España para el Mundial Femenino, Pirata? Sí, ha salido esta mañana, ha salido ya la lista de 23 definitiva para el Mundial Femenino, que empieza el 7 de junio, y que España debuta el día 8 va a jugar contra Alemania, Sudáfrica y China los partidos de la fase de grupo, y bueno, yo creo que es el gran acontecimiento del verano para el fútbol español, que además es preolímpico, y España ha crecido mucho en la selección femenina, y si queda entre los tres primeros de Europa de este Mundial, tendrá plaza para las Olimpiadas de Tokio. Y cuando he cogido el WhatsApp, empiezo a correr el chat, y que esa dama ha mirado como diciendo, cállate, no lo digas. No lo voy a decir, que sea lo que has dicho. Lo puedes decir, que yo el fútbol femenino de momento no me ha enganchado. Estoy ahí un poquito como los programas de Leticia Sabater, que no me acaban de enganchar. Pero es por lo que te he dicho, que si estuviese el Real Madrid igual daría más bombo. Desde aquí hay que decirle a Florentino que haga un Real Madrid femenino, porque las chicas se lo merecen, que también haya un Real Madrid femenino. Pero si tú tienes línea directa con él, díselo por WhatsApp a Florentino, que tienes el WhatsApp. Él es el superior, siempre lo diré. Lo que me refería antes, que creo que el Barça perdió por goleada, pero creo que gana el fútbol español femenino. Sí. Y que luego, también otra pequeña reseña, el Sporting de Mahón femenino se ha clasificado para las semifinales de Copa, jugará Olé. Contra el Baleares, que es vigente campeón de Liga. Olé. Y darles la enhorabuena por este pase a semifinales. Pues iremos informando. La sí. Cueva, tú que eres el colaborador del femenino. Tienes cuatro títulos ya, ¿eh? Tengo de todo ya. Bueno, yo tengo amigas ahí. Bueno, yo creo que también por cómo viene el fútbol femenino en los últimos meses hay que un poco hablar de ellas, ¿no? Claro que muy sí. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, pues nos emplazamos hasta el próximo lunes. Juan Romero, muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Quesada. Buenos días, gracias. Javier La Cueva. Gracias. Diana Font, directora. Muchísimas gracias también a vosotros. Gracias por haber hecho un programa tan magnífico. Ahí estaremos. Cuidaros gracias. Mucho. Hasta luego. Gracias, hasta lunes. Adiós.